Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Bienvenidos y bienvenidas, amigos y amigas, al noticiario de Zona Cultura que se genera en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito, Ecuador. Hoy Quito registra una temperatura de 9 grados, abre una máxima de 19, una mínima de 9 grados. Vamos a ver qué probabilidad de lluvias tenemos, de un 20%. Les invitamos a todos nuestros amigos a seguir conectados también en las redes sociales de la radio, en Facebook como Radio CCE, en la página de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Usted también nos puede encontrar www.casadelacultura.gov.es. Es importante que también conozca que usted puede llevar a la señal de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en su celular. ¿Cómo hacer, cómo descargar esta aplicación? Ingresando a Play Store, ponga Radio CCE y ahí puede disfrutar las 24 horas del día de la señal de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 7:02 a.m. Quiero saludar el día de hoy a Kevin Arcos, un compañero que ustedes lo escuchan en la reportería, pero hoy le hemos invitado para que nos acompañe en la conducción de este programa. Kevin, bienvenido. Gracias por estar siempre atento en Zona Cultura. Buenos días, Laurita. Buenos días, Darío. Muchas gracias, amigos oyentes de la radio de la Casa de la Cultura. Sí, exactamente. Me encuentro muy feliz de acompañarles de esta mañana, pues deseándoles que tengan un excelente día y que conduzcan con cuidado. Perfecto, con ese saludo nos vamos nosotros de inmediato para conocer algunas novedades que hay en las vías y que nos presenta la Agencia Metropolitana de Tránsito, ECU 911, y también ampliamos novedades del clima. Darío. Saludos cordiales, amigos. Efectivamente, estamos ya con toda la información para acompañarles en 120 minutos. Recuerde que usted nos escucha en 100.9 FM y 940 AM. Las personas de todo el Ecuador y de diferentes partes del mundo también pueden seguirnos a través de la página www.casadelacultura.gov.es. Estamos en viernes 12 de abril, emisión número 69. El reporte del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología en cuanto a radiación ultravioleta para este viernes 12 nos señala que en la parte interandina tendremos rangos de 7 y 14 puntos, en el litoral ecuatoriano de 9 y 10 puntos, Amazonía 5 y 13 puntos y la parte insular de 7 a 12 puntos. Recuerde que la parte del día donde podemos recibir mayor radiación ultravioleta es desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Tenga mucha precaución en ese horario. En cuanto se refiere a las lluvias, conocemos que las lluvias se mantendrán por lo menos hasta el próximo 16 de abril con algunas precipitaciones y presencia de neblina en algunas partes de nuestro país. Vamos ya con lo que sucede en nuestras calles, en el tránsito. Bueno, el pico y placa ya está operando desde las 7 de la mañana hasta las 9:30, la primera jornada de pico y placa. Hoy es viernes y le corresponde a los vehículos y automotores cuyo último número en su placa sea 9 y 0. La segunda jornada desde las 16:00 hasta las 19:30. Su perímetro de aplicación está en la parte más urbana de la ciudad de Quito, limitada por la avenida Mariscal Sucre al occidente, Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente y Diego de Vázquez al norte, así que precaución con el pico y placa que ya está operando. Vamos a conocer qué es lo que sucede en cuanto a novedades de las calles de Quito. Nos conocemos que hay un accidente de tránsito sobre el puente de Guápulo en el sentido sur-norte. Accidente de tránsito en el puente de Guápulo en el sentido sur-norte. Tenga precaución si está por el sector. Puede tomar vías alternas para que pueda llegar de forma oportuna a su lugar de trabajo, a su lugar de destino. También existe un accidente de tránsito registrado en el sector tenemos aquí en Los Pinos y Guayacanes, Pinos y Terán. Podemos, según las imágenes, por lo que podemos observar, existe la colisión de un automotor con un poste en el sector. Así que esto es en Pinos y Guayacanes, Pinos y Terán, en esos ejes viales. Así que puede tomar otras vías o optar por otros medios de transporte si está por el sector. Bueno, vamos de inmediato, tenemos ya las 7 de la mañana con 5 minutos, 7 y 5 en todo el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos, y ahora nos trasladamos hasta la página de ECU911 Quito. Kevin, a ver qué novedades tenemos en estos sectores, o más bien en algunos espacios donde las vías si nos presentan o no novedades. Listo, les comento, amigos oyentes de la radio. El ECU911 de Quito nos informa que la vía Calacalí se encuentra parcialmente habilitada en el kilómetro 36. El resto de las vías de Pichincha, Napo y Orellana están habilitadas normalmente, así que a conducir con cuidado. Esas son las novedades que les podemos presentar en este preámbulo, recordándoles a nuestros amigos conductores. Por favor, si hay personas, peatones, que están caminando por las pases cebras, que se los conoce, por los puentes peatonales, también es importante, mis estimados amigos, que respetemos. Y los peatones, usemos los pasos cebras para evitar inconvenientes. Esa es la campaña dura que la vamos a hacer y que queremos ver una ciudad hermosa, ordenada, que respetamos nuestra vida, nosotros mismos y a su vez las otras personas. Si respetamos nosotros, de seguro poco a poco iremos observando una ciudad maravillosa que respeta la vida de los seres humanos. Vamos de inmediato a conocer lo que tendremos en el noticiario de Zona Cultura durante los siguientes minutos. Titulares en Zona Cultura. Y este 12 de abril recordaremos algunas conmemoraciones en el ámbito internacional, por ejemplo, el Día de la Contaminación Acústica, y en el ámbito nacional la Fundación de Cuenca. Quito será sede del taller Gestión y Protección del Patrimonio Cultural Subacuático. Les contaremos del Sistema Provincial de Cultura, se fortalece en Manabí. Este fin de semana la ecología estará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana con guaguas por el medio ambiente. Una jornada de agradecimiento a la naturaleza y sus bendiciones fue lo que se vivió en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El libro para los amantes de la música clásica se presentó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Retrospectiva de la cineasta Viviana Cordero arrancó anoche en la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El proyecto Acordes y Cuerdas 2019 presenta Reparatón, evento dirigido a músicos, guitarristas y bajistas de la ciudad. Los colores del artista Adalberto Obando llegan a la Casa de la Cultura Ecuatoriana de El Oro. La Fundación Teatro Nacional Sucre nos presenta Ucamau Iki. La Compañía Nacional de Danza del Ecuador nos presentará el Día de la Danza. Este viernes 12 de abril, el Centro Cívico Cultural, Museo y Biblioteca Mariscal Sucre inauguran Historias Visuales, Formas de Leer la Pintura. El Festival de Música Sacra ya sigue con su avance y le estaremos contando los detalles aquí en el noticiario de Zona Cultura. En cuanto a la ciudad, también hablamos sobre lo que tiene el Teatro México. Ellos presentan el evento Canto a la Tierra con el grupo Tempo Sur. 7 de la mañana con 9 minutos y también en nuestro segmento de opinión y entrevista tendremos invitados aquí a los estudios de la radio y conoceremos algunos detalles, Darío. Bueno, hoy estaremos retomando el tema del Museo de Perucho. Recuerden que este espacio arqueológico arranca el día de mañana, ellos abrirán sus puertas y hoy estaremos junto a la comunicadora de este museo, Natalia Maya, quien nos contará más sorpresas de este importante lugar, un poco escondido para las personas de Pichincha. Vamos a descubrir más detalles junto a nuestra invitada. También estaremos conociendo más detalles de la exposición colectiva Emblemas, que se inaugura este sábado 13 de abril en la sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que no se pierda este espacio porque estará aquí en los estudios de la radio Shirley Maldonado, Stephanie Benavides, artista, y el escultor Damián Pérez. Conoceremos la vida y obra del poeta Alfonso Espinosa Andrade, quiteño, quien participará en poesía en Paralelo Cero. Y otro tema también a tratar es que la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Fundación Alza Alza invitan al recital de violín y piano con ocasión de celebrar el Día del Maestro, que tendrá lugar precisamente mañana 13 de abril. Para conocer más sobre esto estaremos junto al organizador y director de la Fundación Alza Alza, el pianista Alejandro Jiménez. 7 de la mañana con 11 minutos. Aquí les hemos presentado nuestra propuesta informativa del noticiario de Zona Cultura. Enseguida nos vamos ya con el desarrollo de la información. Escuche el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 7 y 12 de la mañana, amigos oyentes de la radio de la Casa de la Cultura. Les comentamos también, este 12 de abril se conmemora el Día de la Contaminación Acústica, día en el que se pretende concienciar a la población mundial contra esta forma de contaminación. Además del Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados. También hablaremos de eventos de Ecuador, mencionando que el 13 de abril es el Día del Maestro Ecuatoriano, para darles el reconocimiento a los hombres y mujeres con la noble labor de formar a nuevas generaciones. El Día Mundial de la Contaminación Acústica se celebra cada 12 de abril. Es un día en el que se pretende concienciar de forma mundial contra una forma de contaminación. Esta contaminación se refiere al ruido considerado molesto provocado por diferentes causas y por la actividad humana, como por ejemplo el tráfico, los aviones, los electrodomésticos, las fábricas o industrias y la intensidad del sonido. Este tipo de contaminación está relacionado con el ruido de la vida cotidiana. Suenan las bocinas de los carros al cambiar el semáforo, se escucha cómo los vendedores pregonan sus productos. El ruido de los carros y motores es el diario vivir. Para evitar que nos afecte, se deben tomar en cuenta una serie de situaciones. Aunque uses audífonos, no pongas el volumen muy alto. Baje el volumen al escuchar música o ver la televisión. Evite usar las bocinas del carro al conducir. Procura hablar en un tono de voz moderado. Crea conciencia en tus hijos sobre la contaminación. Camina o usa la bicicleta cuando vayas a lugares cercanos. Este día se creó con la finalidad de que las personas tomen conciencia de esta contaminación, que pocas personas asumen como tal, pero que tienen potenciales consecuencias negativas para la salud. Además, en este día se celebra el Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados. El 12 de abril de 1961, el ciudadano soviético nacido en Rusia, Yuri Gagarin, realizó el primer vuelo espacial tripulado, un evento histórico que abrió el camino a la exploración del espacio en beneficio de toda la humanidad. Por ese motivo, la Asamblea General de la ONU declaró el 12 de abril como Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados en su resolución. se requiere conmemorar cada año el principio de la era espacial y reafirmar que la ciencia y la tecnología contribuyen de manera crucial a conseguir los objetivos de desarrollo sostenible y aumentar el bienestar de los estados y los pueblos. En el Ecuador, fue el 12 de abril de 1557 cuando se fundó la Atenas del Ecuador, reconocida mundialmente por su actividad cultural, sus construcciones coloniales, las bienales de pintura, los encuentros sobre literatura. Cuenca atrapa a quien la visita. La capital de la provincia de Azuay cuenta con aproximadamente 300.000 habitantes. La armonía de su entorno geográfico es uno de los principales atractivos para turistas extranjeros y nacionales. Cuenca se consolidó como una de las primeras ciudades en América Latina en transformarse en una cuna de la cultura y desde tiempos ancestrales vio nacer a grandes personalidades de la historia ecuatoriana, como el mítico emperador inca Atahualpa, el expresidente ecuatoriano Antonio Borrero, el poeta César Dávila Andrade, el deportista Jefferson Pérez, entre decenas de grandes ecuatorianos que han dejado huella. Cuenca se asienta en el Valle Cañari, de Huampón del Ig, que significa campo florido. Tiene un clima primaveral debido a su agradable temperatura durante todo el año, que promedia de 15 a 18 grados centígrados. Se halla ubicada en la cordillera de los Andes. El 1 de diciembre de 1999, Cuenca fue declarada por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad por sus monumentos históricos y patrimoniales, perfectamente bien conservados. Según el documento de la UNESCO, se reconoce en Cuenca la belleza de su centro histórico, con un tipo particular de arquitectura republicana y la armonía que guarda en su entorno geográfico. Y por mencionar que el 13 de abril es el Día del Maestro en Ecuador, una fecha especial en la que se rinde homenaje a todas las personas que realizan este oficio de ser educadores. El Día del Maestro en Ecuador se fijó en 1920, bajo el gobierno de Alfredo Vaquerizo Moreno, y se instituyó en honor a Juan Montalvo Fiallos, quien fue maestro y novelista ecuatoriano, nacido el 13 de abril de 1832, en la ciudad de Ambato. Ser maestro no es un trabajo fácil, se necesitan mucho esfuerzo, paciencia, dedicación, compromiso y responsabilidad para poder educar, formar y orientar, y para lograrlo, se necesita además de la ayuda de los maestros, de los papás y la ayuda de los mismos estudiantes. El labor del maestro propicia el desarrollo de las capacidades, habilidades y aptitudes del educando que inciden en la formación del ciudadano ecuatoriano. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. 7:17 a.m, vamos con más información de interés nacional. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, conocido por sus siglas como UNESCO, llevarán a cabo el taller Gestión y Protección del Patrimonio Cultural Subacuático el 15 y el 16 de abril del presente año. El encuentro servirá para poner en marcha procesos e implementar acciones para la elaboración de una normativa técnica, así como la definición de lineamientos de política pública e investigación que tengan por objetivo central la protección del patrimonio cultural subacuático del Ecuador. La inauguración se realizará en el Palacio de la Circasiana en Quito el 15 de abril a las 9 de la mañana, evento que contará con la presencia de Sadia Sánchez Vegas, directora de la Oficina de la UNESCO en Quito y representante para Bolivia, Ecuador, Colombia y Venezuela. Gabriel Cisneros, viceministro de Cultura y Patrimonio, Joaquín Moscosa, director ejecutivo del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, especialistas de Argentina, España e invitados especiales. Durante el primer día del taller se llevará a cabo las exposiciones por Ecuador, la protección de patrimonio cultural subacuático, el marco legal e implementación de la Convención 2001, el rol del Instituto Oceanográfico de la Armada en la identificación, protección y gestión del patrimonio cultural subacuático del Ecuador, la protección del patrimonio cultural subacuático mediante la formulación de políticas públicas, el patrimonio cultural subacuático y la investigación, el caso del Ecuador y oportunidades y desafíos en la elaboración de una normativa técnica para la protección del patrimonio cultural subacuático. También se expondrán los siguientes temas: la Convención de 2001 y su aplicación en América Latina, desafíos y oportunidades desde el ámbito de la investigación a cargo de Dolores Elkin, vicepresidenta del Consejo Consultivo Científico y Técnico de la Convención de 2001 e investigadora de CONICET de Argentina, y la implementación en el ordenamiento interno de la Convención de 2001. Aspectos y problemas jurídicos fundamentales por parte de Mariano Aznar, catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad de Jaume I de Castellón, España, y experto en temas legales vinculados con la Convención de 2001. El 16 de abril se desarrollará la revisión de la normativa técnica para la protección del patrimonio cultural subacuático y diálogo entre los participantes por medio de dos mesas de trabajo. En la mesa 1 se trabajará con la construcción de lineamientos de investigación para la protección del patrimonio cultural subacuático con el fin de crear un borrador del proyecto anteproyecto en el ámbito de la investigación. En la mesa 2, en cambio, se abordará la construcción de lineamientos de política pública para la protección del patrimonio cultural subacuático sobre la base de un listado de preguntas y posibles escenarios. La aplicación de la Convención de 2001 en el Ecuador bajo un punto de vista legal. Finalmente, se presentarán los resultados de las dos mesas en plenaria. Para el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, es de suma importancia la realización de este taller, que permitirá contar con las conclusiones y recomendaciones de todos los participantes para la implementación de la normativa y la aplicación de la Convención 2001 en el país. Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Bueno, amigos, tenemos ya las 7 de la mañana y 22 minutos. Recordemos que ya este domingo, según el calendario católico, tenemos una actividad bastante importante y tradicional que está muy presente en nuestra cultura. Se trata del Domingo de Ramos, y con esto nosotros queremos también anunciar que a nivel nacional, a nivel de la provincia, también está arrancando ya la campaña Ramos sin Palmas. Recordemos que desde hace ya cerca de unos 10 años, el Ministerio del Ambiente, conjuntamente con algunas autoridades, están llevando a cabo la campaña de no utilizar la palma de cera, debido a que existen varios animales que utilizan este tipo de palma y que se han visto afectados por el consumo de la palma de cera. Entre ellos, ya lo habíamos mencionado, está el perico cacheti colorado y otro tipo de especies. Así que nosotros les invitamos a que este domingo de Ramos hagamos ramos con otro tipo de materiales alternativos. Nuestra naturaleza nos puede ofrecer diferentes ramas, diferentes o materiales para utilizarlo y hacer de este tipo de tradiciones que no afecten a la naturaleza. Ya tenemos acá, por ejemplo, las afectaciones ha sido al loro oreji amarillo y también el perico cacheti dorado. Es los animales que han sido afectados por el consumo de la palma de cera. Además de eso, también existen sanciones administrativas y también sanciones de cárcel que pueden darse a las personas que consuman y comercialicen este tipo de palmas. Si ustedes, amigos, son aquellos que conservan esa tradición de ir comprar el ramo, no lo hagas, porque es verdad que sí hay personas que lo siguen bajando, vemos personas que compramos para cumplir con esa tradición. En esta ocasión, no lo haga. Hay otras plantas que pueden suplir al ramo, que usted las puede tener en su jardín y que puede llevar a ser bendecida, y que de hecho le va a servir para toda esa tradición que usted mantiene de quemar el ramo, de compartirlo también con la familia, con sus vecinos. Esta es una gran oportunidad para también nosotros hacernos conciencia de evitar la compra de estos ramos. Y recuerde, pues, que con esto empieza ya la Semana Mayor, la época de la abstención de la carne y también la elaboración de la rica fanesca, que por cierto es muy deliciosa y en muchos hogares la consume. Vamos a irnos ya con el desarrollo de la información. Por supuesto, el viceministro de Cultura y Patrimonio, Gabriel Cisneros Avedrabo, el gobernador de la provincia de Manabí, Javier Santos, y representantes del Sistema Provincial de Cultura informaron sobre el trabajo articulado que realizan en beneficio de la ciudadanía, los artistas y los gestores culturales del sector. Durante la rueda de prensa para fortalecer la cultura en Manabí, el gobernador de la provincia, Javier Santos, expresó que el Centro Cívico Ciudad Alfaro debe potenciarse porque siempre ha sido un punto de referencia cultural para la provincia de Manabí por la historia y la memoria revolucionaria que alberga. Manabí tiene todo para convertirse en una nueva centralidad y esta unidad debe servir para que dejemos de ser la periferia, lo que es posible desde la cultura como un eje de desarrollo, manifestó Fidel Itriago, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Manabí. En este marco, el viceministro de Cultura comunicó que se está constituyendo un nuevo modelo de gestión de los procesos culturales en Manabí y dio a conocer algunos retos que el Ministerio de Cultura y Patrimonio plantea realizar en la provincia, como la entrega del MAC Cine a la Casa de la Cultura Ecuatoriana para establecer una nueva gestión luego de que este estuviera cerrado por 5 años. Otro reto es la intervención que realizará esta cartera de Estado para repotenciar el Museo de Bahía, que tuvo considerables daños por el terremoto de 2016. Este año vamos a hacer una inversión de $350,000 para apuntalar este museo y abrirlo en el 2020, enfatizó Gabriel Cisneros Avedrabo, viceministro de Cultura y Patrimonio. Adicionalmente, la nueva presidenta encargada del Centro Cívico Ciudad Alfaro, Jacqueline Álvarez, agradeció la confianza que se depositó en ella al encargarle la Corporación Ciudad Alfaro y puntualizó en el trabajo articulado que realizará para fortalecer las actividades y manifestaciones culturales de la provincia. Al finalizar la rueda de prensa, las autoridades de la Coordinación Zonal 4 de la Casa de la Cultura Núcleo de Manabí, la Dirección Regional del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Museo de Manabí, Centro Cívico Ciudad Alfaro, que conforman el Sistema Provincial de Cultura, mantuvieron una reunión con el viceministro Gabriel Cisneros para definir la hoja de ruta de trabajo conjunto y articulado que desarrollarán este año con el fin de fortalecer el Sistema Nacional de Cultura encabezado por este ministerio. Fuente, Ministerio de Cultura y Patrimonio. En la casa. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y el proyecto Acordes y Cuerdas 2019 nos presentan Preparatón, un evento dirigido a músicos, guitarristas, bajistas de la ciudad, donde podrán acercarse con sus instrumentos de cuerda y equipos tales como amplificadores, pedales y pedaleras, estuches, cassés y también más, para que puedan ser reparados, calibrados y darles de esta manera un mantenimiento óptimo y profesional a precios mínimos. Planteada por Cristian Quintana, guitarrista luthier, quien junto al ingeniero Luis León, especialista electrónico, José Luis Conde, creador y propietario de Conde Cases, Juan David y Moisés Cifuentes, representantes de Cifuentes Stream, se han planteado la realización de la feria Reparatón, la misma que tiene como objetivo la reparación, reconstrucción y mantenimiento de instrumentos, según lo dio a conocer el organizador Cristian Quintana. Pues nos hemos dado cuenta que muchísima gente que está con este tema de los instrumentos en mal estado, de los instrumentos descalibrados, y pues obviamente el instrumento es justamente la herramienta principal del músico y la herramienta también del estudiante de música. Entonces, hemos habido esfuerzos tanto con la Casa de la Cultura como con otra gente, que ya les había mencionado, evidentemente gente que se dedica en este caso a la distribución de accesorios, de cuerdas, sí, también a la reparación directamente y a la construcción, para poderles dar una mano, en este caso, con precios mínimos, ¿no?, durante este día de feria que tenemos acá en la Casa de la Cultura. Quintana, guitarrista luthier con más de 25 años de trayectoria y experiencia internacional, con su equipo de trabajo y estudiantes más destacados de los talleres profesionales realizados en la Casa de la Cultura Ecuatoriana durante el periodo 2018-2019, brindarán este especial servicio a la comunidad musical el sábado 27 de abril, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche, de forma ininterrumpida. Durante esta jornada se desarrollarán talleres flash, demostraciones y venta de cuerdas. El proyecto piloto Reparatón, que tiene la entrada libre, se encuentra trabajando en una gran expoferia que se desarrollará en el mes de septiembre en las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tiene usted la oportunidad entonces para traer todos sus instrumentos musicales en este el rap Reparatón. 7 de la mañana, 31 minutos, una breve pausa y al volver estamos con más información. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Canciones. Poemas. Reflexiones y proyectos. El denominador común, creemos que es posible prescindir de géneros, estereotipos y etiquetas. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El amor es como un violín. La música podrá detenerse, ahora y después, pero las cuerdas lo recordarán por siempre. Siempre. Silvio Rodríguez. Todos invitados a ser parte del concierto de violín y piano, con la participación del pianista Alex Alarcón y la versatilidad de los estudiantes de violín de la Fundación Alza Alza. El sábado 13 de abril a las 3 de la tarde, en el Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los mágicos sonidos y la armonía de los instrumentos esperan por usted. El evento es gratuito. El Código Artieda es una exposición del pintor ecuatoriano Jorge Artieda. Contiene obras sobre simbología espacial, cadencias de la eternidad y odisea en el microcosmos. La muestra permanecerá abierta hasta el 18 de mayo, de martes a sábado, de 9 de la mañana a 6 y media de la tarde, en la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos, la entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Y efectivamente nos vamos con nuestro segmento de contacto ciudadano y tenemos ya en la línea 2220-966 a una damita. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Muy buenos días, mi nombre es Eloís y yo soy de la Fundación Apoyando a Ecuador. Somos una fundación que promociona el desarrollo de proyectos comunitarios en el país, en especial en zonas rurales. Y les queríamos invitar porque este domingo tenemos un evento con mujeres que vienen del cantón del San Lorenzo, en Esmeraldas, de una comunidad que se llama El Porvenir. Vienen a cocinarnos un encocado que es súper rico y el evento va a ser en La Mariscal, en el cafecito. Así que, por favor, vengan, es un evento súper rico, es un evento súper chévere para compartir con la familia, para, por supuesto, degustar un plato típico de la provincia de Esmeraldas, del encocado. Entonces, quedan todos cordialmente invitados. Eloís, ¿desde qué hora estarán las damas? Vamos a atender desde las 12 del día hasta las 4 de la tarde, pero si quieren tener el encocado que les gusta más, les aconsejo llegar 12:01. Vamos a tener encocados de pescado, de concha, de jaiba, de cangrejo y de camarón. Y por supuesto puede hacer cualquier combinación de mixtos que le gusta más. Bueno, Lois, queremos agradecerle a usted su invitación para participar en el encocado con damitas que vienen desde Esmeraldas en estos emprendimientos que vale la pena apoyarles. Recuerde, esto es en el sector de La Mariscal, en el cafecito. Gracias a usted. Y si quiere también estamos atendiendo a domicilio. El número es el 099-051-8986. Perfecto, muchísimas gracias a usted, Eloís. Vamos a repetir el número, por favor. 099-051-8986. Muchísimas gracias y que les vaya muy bien a todas las mujeres que realizan estos emprendimientos y que se dan el trabajito de venir desde Esmeraldas hasta la capital de los ecuatorianos a hacer probar estos ricos encocados. Muchas gracias, Eloís. Muchas gracias a usted. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Y bueno, y aquí en los estudios de la radio, en este segmento de Contacto Ciudadano, está con nosotros el PhD Ángel Benítez, con quien vamos a hablar sobre la biodiversidad en la región sur del Ecuador, retos al futuro. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Bueno, muy buenos días, estimada radioaudiencia de la hermana provincia de Pichincha. Bueno, es un placer estar aquí, recibo un cordial saludo de quienes formamos parte de la Universidad Técnica Particular de Loja. Como lo había mencionado, el tema que vamos a tratar hoy es sobre la biodiversidad en la región sur del Ecuador. Bueno, tenemos algunos datos que la biodiversidad hace mucha referencia a lo que tiene que ver con la vida en la tierra. Y para abordar estos temas hay tres niveles de organización. ¿Cuáles son estos? Exactamente. A nivel, para entender un poco la concepción, el concepto de biodiversidad, hablamos principalmente de genes, especies y ecosistemas. Esto implica que esta fusión entre todos estos tres componentes hacen que la biodiversidad, ya sea a nivel local, por ejemplo, la región sur del Ecuador, a nivel de país o a nivel global, sea muy amplia. O sea, tengamos, por ejemplo, a nivel de Ecuador tenemos cerca de 18.000 especies de plantas. Entonces, eso hace que nuestro país sea, a nivel de América tropical, el tercero en biodiversidad de plantas, superado por Perú y por Colombia, generalmente. Ahora, cuando hablamos de genes, especies, ecosistemas, ¿podemos poner un ejemplo para entender cuando hablamos de los genes? Claro, por ejemplo, lo típico de, si hablamos a nivel genético, generalmente tiene que ver un poco con estos estudios que hacemos o que se hace a nivel de individuo o a nivel poblacional, o sea, la parte genética, cómo está estructurado el mapa genético de cada organismo. Luego tenemos la parte de una especie, generalmente tiene que ver, por ejemplo, haciendo hincapié, por ejemplo, a una especie, por ejemplo, emblemática como es el oso de anteojos o lo que tiene que ver con el cóndor. Y si hablamos de ecosistemas, generalmente ya estamos hablando de esa interacción que tiene que ver tanto con la parte biótica, en este caso, temperatura, precipitación, y la parte que tendría que ver con las interacciones que tienen entre las especies y también con esos factores ambientales. Hablar de la biodiversidad en nuestro país, que es riquísima, sin embargo, de los datos que tenemos, es que en el sur de nuestro país es la que tiene o presenta mayor una megadiversidad. Exactamente, contamos en el sur del Ecuador, es una zona como privilegiada, ya que contamos con toda la parte entre una zona de convergencia, tanto entre la zona de la costa, la parte de la sierra y también la parte de la Amazonía. Eso hace que en toda esta zona se formen unos ambientes súper peculiares y tengamos una amplia biodiversidad, y cada vez se hacen descubrimientos de especies nuevas, tanto de flora, tanto de fauna, que hace que en este lugar se hayan hecho muchas investigaciones de otras entidades, que tiene que ver, por ejemplo, con la parte de Alemania, que han hecho muchas investigaciones en la región sur, sobre todo entre el límite entre Loja y Zamora, donde hay muchas investigaciones relacionadas con este componente de biodiversidad. Bueno, nosotros en este programa habíamos estado comentando que se acerca la Semana Santa, y de hecho hay grandes campañas que está haciendo el Estado para evitar que la palma de cera, por ejemplo, sea comercializada, porque es un hábitat de muchas especies, entre ellos dos loritos que se hace el nombre. ¿Qué nos puede decir al respecto usted, Ángel? Generalmente, todo lo que tiene que ver con la parte de la conservación de la palma de cera, bueno, la universidad también está participando activamente a nivel local, sobre todo con el Ministerio del Ambiente, en campañas, capacitaciones, sobre todo con las diferentes investigaciones que hemos desarrollado. Hay muchas tesis de pregrado tratando de conocer cuál es el estado poblacional de la palma de Ramos, por ejemplo, Ceroxylo pavifrons a nivel del sur del Ecuador. ¿Qué medidas de conservación se pueden aplicar, sobre todo? ¿Cómo concientizar a la gente realmente de que hay medidas alternativas que se puede utilizar frente al uso irracional de lo que tiene que ver con la palma de Ramos? ¿Qué hacer? Por ejemplo, principalmente lo que se hace es utilizar accesorios o elementos que puedan complementar el no uso de la palma. Por ejemplo, muchos de ellos utilizan plantas ornamentales como romero, algunos también utilizan todo lo que tiene que ver con otras especies que no son comerciales, que no son o que no puede causar problema a lo que tiene que ver con el uso de la palma de Ramos. Esta necesidad de alguna forma de la biodiversidad en la región del sur del Ecuador, esos grandes retos, hace también que la universidad busque la posibilidad de abrir nuevas carreras para que los jóvenes puedan ingresar y de alguna forma, de forma académica, a ayudar a este proceso de mantenimiento de la biodiversidad de nuestro país. Exactamente, como universidad a nivel local, a nivel de la región sur del Ecuador y también a nivel de país, lo que trata la universidad es formar profesionales en el campo de las ciencias ambientales. Tanto de pregrado, por ejemplo, con carreras de ciencias ambientales, biología, agropecuaria, y también lo que tiene que ver con carreras de posgrado. En este caso tenemos maestrías tanto de investigación como profesionalizantes. Frente a esto tenemos una maestría que estamos ofertando actualmente a profesionales en el campo de ciencias ambientales, que es una maestría de investigación en biología de la conservación y ecología tropical. ¿Qué dice esta maestría? Principalmente busca dar a la gente o a los profesionales herramientas para que realicen investigación básica y luego puedan aplicar en la conservación de la biodiversidad. Si las personas tienen, por ejemplo, inquietudes respecto de estas maestrías, de estas carreras, ¿cómo pueden acercarse y conocer los detalles? Generalmente en la página de la universidad existe un link de posgrados, www.posgrados, y ahí generalmente se hace visión o se busca todos los posgrados que ofertamos. Actualmente a nivel del área biológica tenemos 11 posgrados. ¿Dentro de la universidad? Dentro de la universidad. Perfecto, bueno, entonces a nosotros nos gustaría que algún detalle que usted quiera ampliar para finalizar lo dé a conocer, Ángel. Bueno, generalmente algo súper interesante de nuestra maestría que se está ofertando en la sede Loja es que cuenta con un laboratorio, digámoslo así, a nivel de aplicar todas las partes teóricas en diferentes ecosistemas, como le he mencionado, la costa, sierra y la Amazonía. Entonces está en una zona donde los estudiantes en sus clases teóricas aprenden a plantear diseños y luego van a aplicarlos en el campo, y luego generalmente eso se traduce en una investigación que va a generar conocimiento, que la idea de estas maestrías de investigación es generar conocimiento para que las entidades encargadas de realizar la conservación tengan ese objetivo, esa finalidad de tener indicadores reales de qué es lo que está pasando con la biodiversidad. Bueno, así es, mis estimados amigos, pues, tomen nota. Si ustedes quieren conocer más detalles, pueden ingresar a la página www.utpl.edu.es y acercarse para conocer sobre la biodiversidad en la región del sur del Ecuador, los retos del futuro. Queremos agradecer al PhD Ángel Benítez por habernos acompañado en este segmento de Contacto Ciudadano. Bueno, muchas gracias, y para finalizar, algo importante también es que las postulaciones de nuestra maestría son hasta el 31 de mayo. radio, entonces los esperamos y gracias a esta prestigiosa radio por darnos la oportunidad desde el sur del Ecuador venir a dar a conocer estos programas que como universidad estamos ofertando y sobre todo cómo estos pueden beneficiar a la sociedad y cómo la sociedad puede participar también en la conservación de la biodiversidad. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. 7:44 Una mezcla de saberes ancestrales, rituales y rezos fue lo que se llevó a cabo en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Se trató de un acto de agradecimiento a la Madre Naturaleza. Al sonido del churro, varios taitas llegaron al Parque de las Esculturas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para llevar a cabo un ritual de agradecimiento a la Pachamama. En el suelo, con frutas y pétalos de rosas, formando una cruz con varios espirales, signo de la cosmovisión andina, decenas de personas se reunieron en círculo para tomar parte de ese ritual. Este acto se realizó en el marco del Seminario Binacional Cosco-Quitu, encuentro que se ha llevado a cabo en la Casa de la Cultura Ecuatoriana del 9 al 12 de abril. El taita Alberto Taxo Taco señaló que el ritual sirve para ser conscientes de los regalos de la naturaleza al hombre. Bueno, es dentro de las tradiciones andinas, está en por todo lo que es el Tahuantinsuyo. Es de nuestros abuelos, de nuestros antepasados, lo que vamos a hacer aquí. Consta de, primeramente, el elemento grandioso es de que de corazón y de sinceridad hay que hacer esto. O sea, no estamos folcloreando, no estamos haciendo una obra de teatro, sino es una acción, es un accionar, es un rito de corazón. Luego vamos a regalar diferentes elementos que la Madre Tierra mismo nos ha dado, que son los frutos, las flores, mucha simbología existe en esto como agradecimiento de corazón, de pensamiento, de todo. En el acto también participó el artista plástico Carlos Hurtado Gálvez, quien con tarcas en mano, instrumentos de viento autóctonos de Bolivia y Perú, acompañó al ritual y mencionó que este seminario, en el que se contrastan las ciudades de Cusco y Quito, ha servido para reafirmar que América Latina es una sola nación. Bueno, yo quiero recalcar algo y subrayar, nuestro embajador del Perú dijo que América es una sola nación, no tenemos diferencias, porque tenemos el amor eterno. Pueden haber algunos matices en el tema de los códigos, de los mensajes, del idioma, pero en el fondo realmente somos de la misma esencia. Todos los pueblos originarios gritamos realmente de que esta gran nación se reivindique con respeto a la naturaleza. También el seminario ha servido para discutir los saberes ancestrales de Cusco y Quito y conocer lo cerca que están la una de la otra. Iván Cortés, organizador del seminario, nos cuenta la acogida que ha tenido este evento por parte del público. Estamos recibiendo el apoyo de la Casa de la Cultura. Realmente aprovecho la oportunidad para decirles que yo realmente me siento muy halagado de trabajar con la gente de la Casa de la Cultura, porque han formado con nosotros un equipo profesional que ha podido llevar adelante esto de la mejor manera. Las conclusiones de este seminario se llevarán a cabo el día de hoy en la Junta Plenaria. Además, los organizadores han señalado que iniciarán con trabajos de la organización del segundo seminario previsto a desarrollarse en los meses de junio o agosto en la ciudad de Cusco. Siete de la mañana con 48 minutos. Amigos de la Casa de la Cultura, también les contaremos la retrospectiva de la cineasta ecuatoriana Viviana Cordero. Arrancó la noche de este jueves en la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En la primera jornada se presentó el film Sensaciones, trabajo del año de 1991 de Viviana Cordero, en conjunto con, con el cineasta Juan Esteban Cordero. Gran cantidad de público acompañó la primera jornada. La escritora y cineasta Viviana Cordero nació en el año 1964. Estudió letras modernas en la Sorbona de París. Para el año 1990, junto con su hermano Juan Esteban, dirigió la película Sensaciones. Realiza su primera novela denominada El Paraíso de Ariana, año 1994. Ganadora del Sol de Oro en el tercer Festival de Cine y Video de Metro Aguilera Malta, año 95. Ha sido galardonada con la estatuilla Ernesto Albán Mosquera como el mejor logro audiovisual. En el año 1998, trabajó como asistente de dirección de la película Ratas, Ratones y Rateros de Sebastián Cordero. En el año 2000, publicó su segunda novela, El Teatro de los Monstruos, publicada por el sello Baez Oquendo. Su primera obra teatral fue Mano a Mano, terminada como una propuesta más de vida, arte y oficio en el mes de enero del 2000. Mientras tanto, su tercera novela fue Una pobre tan, ¿qué hace? Esta salió en octubre del año 2001, Un titán en el ring del año 2002, marca su regreso en el año 2008 con Retazos de vida. Estudió la primaria y secundaria en el Colegio Americano de Quito. En 1981 viajó a París y termina su último año de secundaria en el American School of Paris. Estudió clases de civilización francesa y cursó estudios de letras modernas en la Sorbona de París. El trabajo de la maestra Viviana Cordero llegó hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana y permanecerá hasta el próximo martes 16 de abril. La Cinemateca Nacional Ulises de Estrella realiza una revisión completa de la obra de la cineasta, escritora y dramaturga. En cartelera estará su ópera prima Sensaciones, un drama psicodélico y musical que narra las vivencias de un grupo de músicos que se encierran en una hacienda de la Sierra Ecuatoriana para componer discos y encontrar el denominado sonido de los Andes, un trabajo que obtuvo el premio de Festival de Cine de Bogotá. Precisamente con el film Sensaciones arrancó la muestra retrospectiva de Viviana Cordero en la Cinemateca Nacional. La noche de este jueves, 11 de abril, el público copó la sala para poder observar la primera película. El presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, fue partícipe de este evento. En sus palabras, destaca a Viviana Cordero como una mujer extraordinaria y de inmensos valores, con un gran cartel y trabajo dentro del cine. Estamos aquí en el cine Alfredo Pareja, Disconseco, para iniciar una retrospectiva de una de las mujeres intelectuales más importantes del Ecuador en todos los campos, pero fundamentalmente en lo que se ha dedicado, que es a la cinematografía. Aquí en la Cinemateca, feliz de contar con la presencia de Viviana y saber que el público está asistiendo de manera masiva a esta representación, a esta expresión de lo que es el ser humano a través del cine y recogido en la sensibilidad de una mujer extraordinaria como es Viviana. La cineasta Viviana Cordero conversa con nosotros y resalta como mundos diferentes a cada una de sus películas presentadas con gran emoción en la Casa de la Cultura. La verdad es que para mí esta es una emoción. Primero ver todas las películas mías aquí tomadas así como en serio, como en cuenta en la Casa de la Cultura, me parece lindísimo. Y nada, yo creo que es una oportunidad para la gente que pues le gusta mi cine venir a ver. Son todas muy diferentes, de Sensaciones a Un titán en el ring, a No robarás a menos que sea necesario, a Solo es de una más, a Retazos de vida. Y hay mundos completos, ¿no? Pero yo creo que eso es lo interesante. Así se define, en cortas palabras, a su trayectoria e historia, la maestra Viviana Cordero. Viviana se divide entre el cine, la escritura y el teatro, pero la base de Viviana es la escritura. Sin escritura no habría nada. Es decir, yo soy tan feliz escribiendo una novela como escribiendo una obra de teatro, como escribiendo un guión de una película y luego realizándola, ¿no? Un homenaje a lo visual, un trabajo que tiene ya más de 30 años y que nuevamente fue acogido con gran satisfacción por parte del público. Así destaca la maestra a la primera película presentada, Sensaciones. Sensación es una película que se hizo en el año 90, ha pasado casi 30 años, es un montón de tiempo, y vamos a ver qué piensan los jóvenes hoy por hoy, qué piensa la gente más grande, y sobre todo creo que es un vuelo, es como un gran videoclip con música que te lleva justamente a abstraerte, a soñar, a volar, es un homenaje a lo visual, eso es como yo lo veo, y musical. Y de esta forma arrancó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana la retrospectiva de la cineasta ecuatoriana Viviana Cordero. Acompáñenos este viernes a partir de las 17 horas con el cortometraje El Gran Retorno, Retazos de Vida. La Casa de la Cultura tiene su cinemateca. Toda la semana vamos a estar con las películas, con las producciones, con las creaciones, con su alma que se entrega en cada una de las obras por parte de Viviana, y hacer un llamamiento al pueblo ecuatoriano, a la ciudad de Quito particularmente, para que asistan. La Casa de la Cultura tiene esta sala sin costo alguno, y les pedimos que vengan para que enriquezcan el alma y así ir tejiendo lo que todos queremos: un Ecuador nuevo, distinto. Yo les invito, estoy encantada de que mis películas están en la Cinemateca. Me encanta saber que las pueden ver, aprovechen, porque son pocas funciones. No creo que se van a arrepentir, creo que cada uno va a sacar algo positivo de cada una de las películas, así que les espero, no se pierdan. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. 7:55, vamos con otro contacto ciudadano. Durante esta semana ha hecho noticia a nivel internacional aquel acontecimiento científico sobre haber podido capturar la primera imagen del agujero negro, y vamos a conocer más sobre esto y otros eventos que se desarrollan en el Observatorio Astronómico de Quito junto a nuestro invitado, que ya lo tenemos en la línea. Se trata de Jairo Armijos, quien está ahí en la línea. Buenos días, Jairo. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Qué gusto, Jairo, poder compartir y conocer más detalles sobre este evento, sobre esta noticia que ya habíamos escuchado a Darío sobre el agujero negro. ¿Qué novedades podemos compartir a la audiencia? Sí, efectivamente, como comentaban, ha sido un evento, un acontecimiento muy importante para la comunidad científica, pero también para todos en general. Sí, en realidad nosotros conocíamos que los agujeros negros existían gracias a pruebas indirectas que los astrónomos, los científicos han venido obteniendo durante varios años, pero hasta el momento no se había obtenido una imagen directa de un agujero negro, y eso es justamente lo que se mostró este miércoles. Científicos que conformaron un consorcio que se conoce como Event Horizon Telescope, este es un consorcio internacional, dieron a conocer al mundo la imagen que ellos obtuvieron gracias a observaciones que realizaron en el 2017, es decir, aproximadamente hace 2 años, pero 2 años les ha tomado analizar todos los datos que obtuvieron con distintos telescopios. Estos telescopios están ubicados en distintas partes del planeta, y gracias a todo este trabajo han podido obtener esta imagen de este agujero negro supermasivo que se halla en una galaxia cercana. Me refiero a la galaxia M87, y como todos hemos podido apreciar, esta imagen revela detalles muy importantes para la ciencia. Las imágenes que se han obtenido de este agujero negro están acorde con lo que uno esperaba a través de las teorías, y especialmente a través de la teoría de la relatividad general que ya formuló Einstein hace aproximadamente 100 años. Ahora, Jairo, lo que queremos saber es si de pronto más adelante, después de la difusión de esta noticia, el público que se dé cita hasta el observatorio podrá conocer más detalles de esto. Sí, efectivamente. Nosotros, como Observatorio Astronómico de Quito de la Escuela Politécnica Nacional, siempre organizamos eventos, charlas de difusión de la astronomía, y en este sentido nosotros estamos organizando una conferencia que se va a llevar a cabo el jueves 25 de este mes a las 11 horas 11 horas, y justamente va a estar relacionada de cierta manera con los agujeros negros. Va a tratar sobre la materia que se encuentra alrededor de los agujeros negros. Esta charla va a ser dictada por un astrofísico, profesor de la Universidad Yachay Tech, y invitamos a toda la ciudadanía, a todos los interesados, a los aficionados a la astronomía, para que se acerquen. La charla se va a llevar a cabo en el campus de la Escuela Politécnica Nacional, específicamente en el hemiciclo politécnico, el jueves 25, como había mencionado, a las 11 de la mañana. ¿Esto tiene costo? No, es un evento gratuito y todos, como había mencionado, están invitados a participar en la conferencia. Van a tener oportunidades durante la charla, después de la charla, de hacer consultas sobre este tema tan interesante como son los agujeros negros. Jairo, queremos agradecerle a usted por compartir esta novedad, esta invitación también con el público de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchísimas gracias por la invitación y estamos prestos para comentar nuevos descubrimientos astronómicos. Muchísimas gracias. Esto ha sido la participación de Jairo Armijos del Observatorio Astronómico de Quito. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Por medio de las artes escénicas Chimilingo Teatro Paraguaguas, se busca hacer de los más pequeños una generación verde. ¿Cómo lo hace? Simple. Este fin de semana se lleva a cabo en la Casa de la Cultura Ecuatoriana el Festival Guaguas por el Ambiente, una jornada de reflexión, aprendizaje y entretenimiento. Según datos de la temperatura global publicado por la NASA y por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, el efecto invernadero está calentando al planeta. De ahí que desde 1880, cuando se empezó a registrar la temperatura, los últimos 5 años han sido los más calurosos de la historia, siendo el 2016 el más caluroso, seguido del 2017, 2015, 2018 y 2014, según la clasificación de la NASA. Estos datos son síntoma de que el cambio climático finalmente deja de ser un mito para ser una realidad palpable. ¿Cómo contribuir para mejorar el ambiente? La actriz Marlis Romero, de Chimilingo Teatro para Niños, considera que se debe hacer cambios desde los más pequeños. Por eso, en colaboración con la Casa de la Cultura Ecuatoriana, lleva a cabo este fin de semana el Festival Guaguas por el Ambiente. Además, el sábado tendremos banda tapir. En la mañana del sábado hay el primer encuentro Tonadas para la Vida. Es un encuentro musical estudiantil donde vendrán algunos colegios a cantarle a la tierra. Ellos han creado canciones nuevas, inéditas. Y también tendremos funcionando permanentemente Yacu Viajero en el área verde, el Nantu Domo Educativo, para que los guaguas se diviertan mucho. Estás en el lobby 1, como te comentaba, la feria de 50 stands. También tenemos una zona de concursos donde podemos aprender o reforzar nuestra idea de reciclaje, de administrar un poco los desechos y ganarnos premios a la vez, divertirnos un poco en familia. El rincón de la abuelita Colita, que nos contará de qué manera antes se relacionaba la gente con los alimentos, cosas que son de sabiduría de los abuelitos, ¿no? Y en la parte de arriba, en el lobby 2, tenemos un diseño especial que es el fuerte, digamos, del proyecto, lo más importante para nosotros. Se llama Planeta Asombroso. Es un recorrido que en grupos de 25 los guaguas pueden atravesar, donde hay audiovisuales que representan el océano. Ellos se sumergirán en el océano, conocerán un poco al respecto de lo bello que es y además de las problemáticas que tiene actualmente. Luego pasarán al bosque noroccidente de Quito, donde hablarán con el oso de anteojos, con un tucán, con un puma y también con un perro que está sufriendo consecuencias a causa del comportamiento humano. Y al final del recorrido ellos aprenderán una canción de manos de Diego y los gatos del callejón. De esta manera, el sábado y domingo 3 y 14 de abril, respectivamente, en las instalaciones del Hall del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, se llevará a cabo varias actividades para hablar de ecología práctica, es decir, asentar los discursos teóricos a la praxis cotidiana de nuestra ciudad. Además, a la par de actividades lúdicas y escénicas, el público también podrá conocer sobre diversos productos ecológicos que estarán dispuestos a la venta a través de 50 stands. El costo general para el público es de $5.